Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud Extra Digital, programa 34. ¿Nos da la sensación de que poco a poco vamos retomando el contacto con la normalidad? No con la nueva normalidad, ni la antigua, la de siempre, la normalidad de siempre. Por ejemplo, a las portadas ha vuelto el pequeño Nicolás, ¿no? Mira, sí, quizás no es suficiente. Es verdad que Pablo Iglesias se ha cortado la coleta, así que es como un cambio de ciclo en general. La OMS, por cierto, esta semana pedía actuar ante la próxima pandemia, cuando aún estamos a cuestas con el coronavirus. En fin, inmunidad de rebaño, mes de agosto, eso decía Pedro Sánchez, mientras nosotros seguimos invitándoos a tomaros un vermú con los mejores profesionales del sector. Así que yo abro ya mi botella del vermú la copa de González Díaz, porque hoy se sienta con nosotros Juan García Escudero, Chief Creative Officer de TVWA España y presidente del jurado del festival El Sol de Publicidad, que celebra su 35 aniversario los días 2 y 3 de junio. Será una edición muy especial, ya que el año pasado, debido a la pandemia y como tantas otras cosas, no se celebró. Sí, con él hablaremos del festival, pero también de su aterrizaje en la agencia en marzo de 2020, en pleno comienzo de la pandemia y confinamiento. Y también de... bueno, mejor ya lo hacemos con él, que por ahí llega Juan. ¡Camarero! Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, Juan está... me ha dicho que se ha salido a una terracita, ¿no? A tomar, sí. A disfrutar del buen tiempo. He elegido un ángulo, así que no desvele demasiado para no dar envidia. Pues está feo, está feo. Entonces, bueno, me da el solecito así, bien, bien, dejémoslo ahí. Te digo esto porque nos hemos acostumbrado tanto a los Zooms como a hablar desde nuestras casas, a buscar incluso nuestros rincones propios. Hace unas semanas hablábamos con Pancho Casís y, bueno, él entró en esta David Mad, digamos que se creó finales de 2019, o sea, se dio casi de bruces con la pandemia recién entrado. Tú no, o sea, tú, por decirlo literalmente, te la comiste tal cual, el confinamiento, la pandemia y todo, porque tú fichas por TVWA en plena pandemia. ¿Cómo fue la llegada tuya? ¿Cómo aterrizas telemáticamente la relación con el equipo? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo fue esos primeros pasos en la relación? Pues mira, de hecho, cuando yo firmé, aún no había estallado nada de todo esto. Y es verdad que coincidió que yo tenía unos meses de no compete con mi agencia anterior, con Leo, y además me coincidió la baja de paternidad, porque justo tuve a mi hija, más o menos coincidiendo como suele pasarle a uno en la vida, todos los cambios a la vez, ¿no? Y es cierto que a medida que iba poniéndose peor la situación, yo ya tenía fecha de incorporación y mi mujer me decía, Juan, ¿te das cuenta de que no vas a ir a la agencia? O sea, vas a hacerlo desde casa. Y decía, no, hombre, no seas exagerada, pero hombre, ¿cómo no? Y efectivamente, el 19 de marzo, Día del Padre, además, fue mi primer día en la agencia y me tocó, pues nada, conocer a todo el mundo en cuadraditos chiquititos, así, todo el mundo, todas las caritas pequeñitas de la agencia. Y nada, luego obviamente poco a poco, pues equipos por equipos y clientes por clientes también, pues ir entablando una relación. Y es verdad que a día de hoy ya me resulta algo súper natural, si bien, bueno, esto te lo dirá todo el mundo y supongo a ti también te pasará, yo creo que se echa mucho de menos también el contacto físico y la interacción, un poco la... Yo decía el otro día que la serendipia, ¿sabes? Lo casual, ¿no? La conversación que no estaba prevista tener, pero que se tiene, porque de un pasillo uno ve una cosa del otro, ah, pues tal, has visto lo de no sé qué, y de repente surge algo. Esto es verdad que somos mucho más ordenados y eficientes telemáticamente, pero perdemos un pelín de eso. Entonces, yo, no sé, quiero creer que dentro de poco, cuando ya todo vuelva a su ser, agarraremos un poquito lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y conseguiremos un modelo perfecto. Ojalá que sí. Hace la semana pasada un amigo me comentaba, empezó a trabajar en pandemia también y me decía, la sede central de la oficina estaba en Barcelona. Y me dijo, pues mira, me he tenido que ir a Barcelona porque quería ver cómo era mi jefe. Si era alto, si era bajo, si era gordo, si era delgado. cómo respiraba. Nos conocimos físicamente 7 meses después de empezar a trabajar. O sea, que yo creo que sí que es tremendo, necesario, ¿no? Ver cómo es verdad. A mí me pasa, nuestra oficina está abierta y sí que de vez en cuando vamos pues para reuniones importantes o para temas puntuales, ¿no? De pues algún arranque de un proyecto grande o algún... Pero siempre es por grupos pequeñitos. Entonces yo he visto mi agencia, que es bastante, además tiene un tamaño considerable, pero claro, es raro verla así, ¿no? Como medio vacía o con poquita gente. Hay gente que todavía un año después de haber llegado a TV, de pronto nos damos cuenta de que es la primera vez que nos vemos físicamente, lo que tú dices, ¿no? Y decimos, ahí va, pues eso, ¿qué alto eres? ¿O qué? Normalmente se dice solo lo bueno. ¿Qué alto eres? Está muy delgado. Estas cosas. La tele te hace más gordo. Es culpa de claro. La pantalla. En este proceso de llegada, la verdad es que no habéis dejado de trabajar y habéis, pues, por supuesto, mantenido el nivel que se exige y que es obligatorio en una agencia de esa categoría. Vamos a hablar de una de las campañas, por ejemplo, que ha comandado, que es de las primeras que tú has comandado desde la agencia, que además que tiene de fondo la pandemia, que es la Big Good de McDonald's, sí. O sea, hamburguesa hecha con ingredientes, cuya demanda se vio afectada por la crisis. Al pensar en todo esto, me imagino que, entre otras tantas dificultades, es, en primer lugar, movilizar a una gran marca para cambiar proveedores, forma de trabajo, distribución. ¿Cómo fue montar esa campaña? Pues fue alucinante. La verdad es que fue duro porque fueron bastantes meses de un trabajo muy intenso. Es cierto que McDonald's era uno de los clientes con los que a mí más me apetecía trabajar. Sí. Al final es una marca súper icónica, es el cliente más importante de la agencia a día de hoy y yo sentía que además tenía una voz propia y que podíamos hacer grandes cosas con ellos. Y claro, curiosamente, cuando surge la pandemia, el confinamiento, etcétera, de pronto todo el plan que ellos tenían trazado se detiene en seco y a nosotros nos toca ayudarles a navegar esas aguas tan complicadas. Y es verdad que bastante pronto surge esta idea de Big Good. Es verdad, yo me doy cuenta a veces de que la ignorancia a veces es atrevida y eso hace que, ¿no?, que uno llegue a lugares interesantes. Porque claro, yo en ese momento desconocía completamente cómo era la cadena de suministro de McDonald's, su operativa, los restaurantes, no tenía ni idea. Y yo fui alegremente con aquella idea que me parecía genial y dije, es sencillísimo, venga, porque esta es la manera de ser relevante, ¿no?, y de aportar valor en un momento así. Ellos es verdad que estaban viendo como el cierre, por supuesto, de McDonald's, pero del resto de la hostelería, estaba impactando de manera directa al sector primario, ¿no? Y además era un sector como muy en la sombra, ¿no? Apenas se hablaba en los medios de comunicación. Y yo fui alegremente con una idea así y ahora me doy cuenta de la valentía y de un poco de... Claro, ellos, cuando yo les cuento esta idea, ellos sí conocen su operativa y me parece extraordinariamente valiente y la verdad es que habla muy bien del tipo de cliente que tenemos, ¿no? El hecho de que no dijeran, no, ni de broma, no estáis locos, sino que dijeran, a ver, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Llevaron meses, yo reconozco que fui impaciente en ese tiempo y decía, pero hagámoslo ya, pero tiene que ser ya. Y claro, es verdad que... todo había que armarlo a través de una operativa que tuviera en cuenta eso, ¿no? Cómo un gigante como McDonald's, que tiene más de 700 restaurantes en toda España, se suministra de materia prima, cómo son sus principales proveedores, cómo se puede llegar a estos nuevos proveedores que están sufriendo más, cómo se puede conformar una receta que tenga sentido, pero que esté basada en esos ingredientes, ¿no? Porque yo al principio decía, pues carne de chuletón. No se venden los chuletes carne de chuletón. No, es una broma, ¿no? Pero sí que fue súper interesante. Se involucró toda la compañía, desde cadena de suministro, la persona que lleva las recetas, ¿no?, el menú de McDonald's, legal, todos los departamentos tuvieron que involucrarse en hacer el proyecto realidad porque no era nada, nada fácil. Y lo bonito además es que ese proceso lo documentamos con Nacho Clemente y 9to5, la productora, se unió a nosotros muy prontito en el proyecto y documentamos un poco cómo fue el proceso de creación de una hamburguesa desde cero, ¿no? En tiempos de pandemia. Y la verdad es que fue muy chulo porque esto se ha convertido además en un branded content que se puede ver en Prime Video. Son 30 minutos de documental súper interesante que trasciende un poco lo que es la creación del producto y te habla del sector primario, de la valía que tiene, ¿no? y de que muchas veces lo tenemos ahí un poco al margen. Entonces, pues imagínate todo esto que te cuento, ¿no? Un proyecto fascinante y darte cuenta de que tienes enfrente un cliente que sí que le apetece hacer grandes cosas, ¿no? Y ser relevante y aportar valor, que para mí es la mejor noticia de todas. Lo decía Judith de Francisco, la presidenta de Club de Creativos. Hablamos una cosa, hacía una reflexión muy similar. Yo le preguntaba por las ideas. Me decía, una buena idea tiene que tener el respaldo de la marca. Y las marcas valientes son buenas marcas porque se arriesgan y saben hacer estas cosas. Por cierto, gran marca McDonald's. Y todos, desde fuera, entiendo que también desde los creativos tenéis que pensar un poco, la cabeza debe funcionar así. Yo pienso que guay McDonald's porque tiene un archienemigo. Hablando en otros términos, que es Burger King. Además, sí. Burger King últimamente tenía una policía muy potente, también una imagen muy potente. Incluso Burger King llega a decir, oye, por favor, comprad en McDonald's en ese momento de pandemia también. ¿Cómo es? Supongo que es también muy atractivo para un creativo trabajar en esta marca que tiene otra marca rival, que además está haciendo las cosas muy bien, como un equipo, como sí. El Madrid, ¿no? Yo admiro muchísimo el trabajo que viene haciendo Burger King desde hace bastantes años. Antes mencionabas a David, me parece que están haciendo un trabajo extraordinario. Creo que lo bueno es que antes has hablado de que tiene un archienemigo que es Burger King. Creo que es más al revés. Burger King tiene un archienemigo que es McDonald's. McDonald's está un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Es como nunca entra en estas guerras. Y creo que además es lo que tiene que hacer, ¿no? McDonald's es una marca que tiene otra voz. Y yo creo que la manera de competir, ¿no? En esa búsqueda de la relevancia y de la conexión con la audiencia y tal, tiene que ser desde esa otra voz. O sea, yo creo que McDonald's, lo bonito de esta guerra, ¿no? que teóricamente se produce es que Burger King es probablemente el challenger y la marca rebelde y que siempre busca el cómo hacer el troleo, ¿no? Y tal. Y McDonald's, a mí me gusta mucho que tiene este tono mucho más amable y desde la superioridad de saber que ellos son los líderes, que no tienen nada que demostrar, ¿no? Y que además apelan a un tipo de audiencia probablemente más amplio, ¿no? que Burger King y tienen que tener mucho en cuenta a las familias. Entonces es una marca que yo creo que cuando habla con su voz verdadera trasciende este tema de lo puntual y lo ocurrente y lo... Ellos me parece que tienen que buscar el valor en aquello que de verdad aporta relevancia, ¿no? Pues Big Good es un buen ejemplo, ¿no? De repente, pues la altura de una marca grande que coge y dice, no, yo lo que voy a hacer es una innovación para echar una mano al sector primario. Es este tipo de acciones, ¿no? Que yo creo que hablan con la voz de McDonald's y ahí es bonita la competencia porque que cada uno hable con su voz me parece que es lo mejor que puede hacer una marca para brillar al final, ¿no? Y no tratar de jugarle el juego al opuesto, sino hablar con su propia voz y buscar el valor y la relevancia a través de esa voz. Otra marca importante, otro cliente importante, Correos, que se anunciaba hace poquito que entráis en ese pool con el Ruso de Rocky y con Mono Madrid. ¿Qué supone tener un cliente como Correos para TVWA? Wow, pues esto ha sido una de las mejores noticias. Yo estoy súper, súper contento. Nos curramos muchísimo el concurso, la verdad, porque teníamos muchísimo interés en trabajar con ellos. Yo, lógicamente, conozco a Eva Pavo de mi época de loterías. Y bueno, y a más gente que trabaja a día de hoy en el cliente y que creo que están formando un equipo de profesionales que es difícil de encontrar en clientes, ¿no? Gente con muchísimo criterio, pero con mucha valentía también y una hoja de ruta muy clara de lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar, lo que quieren ser. Entonces, claro, escasean los clientes así, ¿no? Que lo tengan todo, ¿no? Que tienen además proyección, tienen, no sé, me parece una marca fascinante la que están creando, ¿no? Y tener además ese pool de tres partners como el ruso, Mono y nosotros, creo que nos coloca como agencia multinacional en un lugar muy interesante también, ¿no? Dos independientes y una agencia más grande, más multinacional. Me parece que juntos podemos hacer un tándem buenísimo. Yo la verdad es que les veo como compañeros ya, ¿no? Es verdad que me une una amistad grande a Vitan, a Sito y a, por supuesto, a Ángel y a Lucas. Les considero mis amigos. Entonces, nos llamamos, la verdad, cuando surgió, ¿no? Se falló el concurso. Dijimos, tío, qué guay trabajar juntos, ¿no? En una cuenta así. No sé, está todo por construir por ahora. No sé cuál va a ser el modelo exacto que van a proponer, pero me parece de las mejores noticias del año, desde luego. Y habla muy bien del lugar en el que estamos colocando un poco TVWA, ¿no? Hablabas antes de loterías, es que en el portfolio de Juan García Escudero están anuncios de loterías que todos recordamos, Justino, Carmina, algunos nombres así que pongo sobre la mesa, el Rúa Vieja, con ese tenemos que vernos más. Son cosas que ya se hacían hace años y que parece que ahora con la pandemia, y esto es una pregunta repetida y es un tema que hemos hablado muchas veces en este Vermú, y seguramente tú lo has contestado muchas veces o te lo has hecho a ti mismo. La necesidad de las marcas de buscar un propósito o de tenerlo, si ya lo tienes o si lo estás buscando, incluso a marchas forzadas durante la pandemia. ¿Es algo necesario que se siga haciendo, que las marcas ganan valor teniendo ese propósito? ¿Se va a seguir haciendo, se va a seguir buscando, tú crees, desde las marcas? Es verdad que es una tendencia que se ha consolidado, ¿no? Completamente. Yo creo que la razón probablemente tiene que ver con que en un momento tan complicado, yo creo que las marcas se daban cuenta de que ese tipo de aportación de valor en la sociedad quizá debía trascender el producto en sí, ¿no? O sea, por supuesto, todas las marcas aportan valor a la sociedad a través de los productos que manufacturan, ¿no? O sea, o de los servicios que proponen, pero yo creo que el propósito va un poco más allá, ¿no? Y tiene que ver con identificar por qué el hecho de que tu marca exista en el mundo lo va a hacer un lugar mejor. Y es verdad que cuando las cosas se convierten en una especie de moda, se tergiversa un poco la razón que hay detrás de buscar un propósito. Yo creo que las marcas que entienden de verdad quiénes son y por qué existen en el mundo son capaces de encontrar propósitos que tienen todo que ver con esa marca, ¿no? Y con el ADN de esa marca. Y cuando hay un convencimiento real de que Apple está en el mundo para fomentar la creatividad, más allá de para fabricar iPhones. Creo que eso es una visión que guía los pasos de una marca. Y guía los pasos de una marca en todo tipo de dimensiones, ¿no? En la dimensión producto, pero también en la dimensión RSC e incluso en la de la comunicación, ¿no? Entonces, creo que cuando eso se conjuga correctamente, ahí sí te encuentras proposiciones de valor que desde luego son súper poderosas y que ya dejan de ser moda, ¿no? Y se convierten en algo que creo que de verdad los consumidores aprecian y valoran. Y bueno, y el hecho es eso, ¿no? Que cada vez se demuestra más que las marcas que claramente trasladan a la sociedad ese propósito con acciones reales, ¿no? Son recompensadas después con la fidelidad de los consumidores y eso es un hecho que es cierto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así está la cosa. Yo creo que como es un poco una moda, se hace muy bien y muy mal. Pero cuando se hace muy bien, yo creo que desde luego merece la pena. Sí. Vamos a dejar un poco de lado esta faceta, bueno, faceta propia de la agencia, del creativo, porque también tenemos ante nosotros, tenemos ante nosotros al presidente del jurado del Festival El Sol, que se va a celebrar. Es verdad. No estoy equivocando, eras tú, Juan. Es verdad, soy yo. El Festival El Sol, que el año pasado, como tantas cosas, nos quedamos sin no pudo ser. Poder disfrutarlo. Además, era el 35 aniversario. Vamos sabiendo cosillas del festival, por ejemplo, que Audi es el anunciante del año. No sé si nos puedes ir contando más cosas. ¿Qué esperas del festival? Sobre todo, una fecha tan importante, con un año esperando, un año, dos. La competencia ya viene de 2 años, o sea que se va a subir el nivel. Cuéntanos algo, ¿qué esperas de este festival? En primer lugar, esto que comentas es clave, ¿no? Al final, como el Sol el año pasado no pudo ser, este año contamos con el equivalente a dos años de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, eso indefectiblemente va a hacer que suba el nivel de lo que se presenta, de lo que se premia. Es difícil porque, claro, yo siento que nos vamos a sentir un poquito mal, ¿no? Porque seguro que va a haber piezas que cualquier otro año se merecían un oro y que de repente se quedan en un plata o en un bronce, ¿no? Pero bueno, justo por eso va a tener a lo mejor más valor esos metales y ese palmarés que configuren el Sol este año. Y para mí, por eso digo que yo creo que va a ser un palmarés histórico, ¿no? Al final, cuando juntas 2 años y además son 2 años que son tan particulares en la historia, ¿no? Y en los que las marcas se han visto obligadas, pues como decíamos antes, ¿no? A buscar la relevancia real, ¿no? Porque se les veía el plumero más que nunca, ¿no? Porque ahí no valía comunicar por comunicar, pues yo creo que nos vamos a encontrar con trabajo extraordinario. El jurado, además, que tengo es una pasada, el gran jurado del Sol. Hay profesionales espectaculares, ¿no? Como la Copa Un Pino. Yo espero simplemente hacer lo mejor que pueda de maestro de ceremonias y dejar a todo el mundo aportar y contribuir porque yo particularmente estoy seguro que voy a aprender muchísimo de ese gran jurado, ¿no? Tenemos además una categoría nueva que es la de creatividad transformadora, que también responde a una realidad, ¿no? De nuestra industria, que es que las agencias nos estamos dando cuenta de que comenzamos a aportar valor más allá de la comunicación, ¿no? Y de que podemos contribuir a ayudar a las marcas a encontrar innovación, a encontrar soluciones, servicios, y eso transforma a las compañías, ¿no? Entonces, me parece súper interesante también esa categoría nueva que inauguramos este año. Entonces, no sé, va a ser... yo estoy amedrentado e ilusionado a partes iguales. Me apetece muchísimo y al mismo tiempo digo, wow, gran responsabilidad. Muy, muy, muy apetecible, la verdad. Parece que es para hasta el día 2 y 3 de junio, que es en el Circo Price, pues será ese sistema mixto, ¿no? Tendremos también la parte presencial y la parte que ya nos sí. Hemos acostumbrado, ¿no? Sí, ya parece que es la fórmula. Sí, ojalá, más me gustaría a mí, ¿no? Que las cosas hubieran transcurrido de tal modo que lo pudiéramos hacer completamente presencial, a todo el mundo le habría gustado, yo creo. Pero bueno, como dices, ya estamos más que acostumbrados y lo importante es que sí que vayamos adelante con la edición y que sea algo memorable, ¿no? Y que seguro que las ganas compensan, ¿no? Esa falta de presencialidad total, ¿no? Que a todos nos gustaría. Bueno, pues a Juan García Escudero solo tenemos que darle las gracias. Ahora se ha tomado este vermú con nosotros. Y sobre todo, resaltar la pasión con la que habla del sector de la creatividad, porque es así de gusto, así de gusto. Es que si no, yo estoy convencido de que, se lo digo mucho a los chavales, cuando tengo charlas con gente que empieza en esto, digo, en particular a los creativos, hay una cosa curiosa que es que siempre les digo que el perder ese miedo a la frustración, ¿no? O sea, ser capaz de disfrutar con el hecho de crear y pensar con las marcas y las perspectivas de lo que está por llegar y el futuro y un poco ilusionarse con eso es lo que te hace perdurar en esta profesión, yo creo, porque es verdad que te dan muchos varapalos y tienes muchos disgustos y hay muchos proyectos que se caen, pero yo creo que o te lo tomas así o no, o al final, y yo creo que hay razones para ello. Estamos en una profesión preciosa que tiene muchísimo que aportar y yo particularmente me siento muy afortunado. Pues, oye, qué bonito cierre y qué bien que nos quedamos con esa reflexión final. Juan García Escudero, Chief Creative Officer de TVWA, España, 1 millón de gracias por estar con nosotros y por disfrutar este vermú que ha sido muy interesante con nosotros. A vosotros, Mauro, siempre que queráis, estamos aquí. Un abrazo muy fuerte. Fijaos, en solo 3 semanas conoceremos a los ganadores del Festival El Sol. A finales de junio también se celebra el Festival de Cannes de publicidad, del que hablamos con Pancho Casís. Vamos, que nos espera un mes muy entretenido, igual de entretenido que he estado yo con mi Bermuda Copa de González Vías y muy bien acompañado por Juan García Escudero. No os olvidéis de suscribiros. ¡Hasta la semana que viene! ¡Camarero!